Desaparición forzada. Desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en un prejuzgado federal, los vamos a detener. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Los ojos de Santiago. Crónica de una desaparición forzada. Tenía muchos amigos, era solidario, era una persona conectada con la naturaleza. Su presencia, digamos, era una persona que siempre te transmitía alegría. ¡Vamos, señores, avance! El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado desapareció después de un operativo de Gendarmería Nacional. El operativo fue ilegal, dado que la orden judicial solo incluía despejar la ruta cortada por unas 8 personas de origen mapuche. Pero alguien decidió que Gendarmería entrara en el territorio recuperado por los mapuches. No tenemos nada que dialogar con el RAM, lo único que vamos a hacer es judicializarlos. Van a quedar todos presos. Pablo Nocetti, defensor de los genocidas en el juicio en el que desaparece Jorge Julio López, asesor del ex gobernador Sobich cuando asesinan a Carlos Fuente Alba, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Van a quedar todos presos. Pablo Nocetti estaba en la zona durante el operativo y, según testigos, él mismo dio las órdenes. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. La tarde anterior, Nocetti se había reunido en Bariloche con jefes de las fuerzas de seguridad de las provincias de Río Negro y Chubut, lugar donde se desarrolló el operativo. Por razones desconocidas, la policía de Chubut decidió no participar de las acciones que se realizarían. Según afirmaron luego versiones periodísticas, Nocetti pasó la noche en la zona del operativo, concretamente en la estancia Leleque, del empresario Benetton. We're Colors. Colors, the new feminine fragrance collection by Benetton. Yellow? Santiago desaparece al mediodía del 1 de agosto. Algunas horas después se hacen las denuncias. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo de Esquel, Comunidades Mapuche. Pero Santiago no aparece y Gendarmería niega haberlo detenido. Y no solo Gendarmería, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Yo creo que la verdad fue esa. Hubo un problema, hubo un corte de ruta, eso es verdad. Pero la Gendarmería no tocó a Maldonado, no fue responsable de su muerte. A partir de ese momento, el aparato propagandístico del gobierno, esto es, los medios de comunicación masivos con el grupo Clarín a la cabeza, montan un formidable aparato de ocultamiento, mentira, distracciones y estigmatización de las comunidades mapuche y del propio Santiago Maldonado. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería, sino un mapuche? Se habla de una especie de sacrificio, o digamos, que él se haya corrido de la escena, ¿no? Para ayudar a estos mapuches, ¿no? A esta RAM en este pedido de... Al lado izquierdo es la captura de una cámara de seguridad de una estación de servicio. Una persona con rasgos muy similares a la persona de Santiago Maldonado. Y le comentó que venía desde el sur, que iba a Concepción del Uruguay. Y lo más importante, dice, ¿usted está seguro? Si yo estoy seguro. Entonces le digo, la llamo a ella y le digo, mirá, no vas a creer. La persona que levantamos en la ruta es este muchacho. Que eso fue el día lunes 31. Digo, ¿cómo puede ser? El celular de Maldonado fue atendido durante 5 minutos ¿en dónde? En Chile. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades. Es que este chico está en Chile con el ritmo. Trascendió en algún momento, gracias al grupo Clarín, que había un barrio donde todos se parecían a Maldonado. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Santiago, sos vos? Santiago. Pero quien haya atendido el celular de Santiago cortó a los 22 segundos y el celular no volvió a encenderse. Esto ocurría el 2 de agosto, al día siguiente de la desaparición de Santiago. El amigo de Santiago denunció esto ante el juez Otranto como testigo protegido, que pasó a ser testigo público gracias a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Yo soy Darío García, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF, la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Otranto del Juzgado Federal de Esquel. El mismo en las declaraciones que yo presté me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en el Senado, dio mi nombre completo, el nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivía en Neuquén Capital, diciendo públicamente que yo era el testigo que había presentado la prueba de la llamada. Y hasta antes de que Patricia Bullrich hable, yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando. Y desde que me dejaron al descubierto, no me quedó otra que hacerme público para tratar de garantizar más mi seguridad. Otranto había recibido el testimonio, pero nunca investigó dónde fue atendido el celular. Y lo que es peor, no atendió a los profesionales capaces de determinar dónde estaba el teléfono de Santiago cuando fue contestado. Bueno, para empezar, ese llamado que le hizo Ariel García desde el Bolsón a Santiago fue un llamado detectado por las antenas de Movistar. O sea, lo primero que hay que decir es que si fue detectado por antenas de Movistar, ese celular, el de Santiago, al día siguiente de su desaparición, estaba en territorio argentino con 100% de seguridad. El celular de Maldonado. A partir de ese celular, cuando detecta la llamada, inmediatamente una base de datos de Movistar detecta también la celda y el sector donde estaba el celular de Santiago Maldonado. Eso está registrado en esa base de datos de Movistar. Pero no solo está registrado el celular de Maldonado, están registrados los celulares que estaban en la misma celda y en el mismo sector alrededor del celular de Maldonado. Entonces, solo se necesita que el juez emita una orden a Movistar para requerir el listado de esos celulares y sus titulares. Y ahí seguramente estarán los celulares de los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Que aparezca Santiago lo antes posible. Además, Otranto, que había ordenado el despeje de la ruta, descree de los testimonios mapuche y nunca recibe a los familiares de Santiago. Por otra parte, pese a los testimonios que señalaban a Pablo Nocetti como el coordinador del operativo, Otranto nunca pide analizar su celular para corroborar lo dicho por los testigos. Es que, de haberlo hecho, se podrían haber detectado llamadas del celular del propio juez. Él es una persona que era muy convincente con su pensamiento, con su ideal. Él desarrollaba lo que pensaba, digamos, ponía su cuerpo y estaba ahí con la gente, acompañando. No pierdo la esperanza de que me lo devuelvan, pero... En esos días se habían conocido mensajes entre celulares de los gendarmes intervinientes en el operativo. Los había peritado la Policía Federal y van develando la mentira sobre la incursión o no en el territorio mapuche. Yo estuve en la costa del río, ¿eh? Y yo estuve cerca de muchos de esos manifestantes. Yo más o menos fácil habré visto a tres que estaban nadando en el río. Ahí estaba hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Zapirana. Ahí dice que saquen los vehículos, de ahí, que escondan. Y ahí empezamos a tratar de dialogar para no dar bola. Y empezamos con los colchazos en Sofía. El 1 de septiembre se realiza la primera marcha por la aparición de Santiago, que resultó masiva en todo el país. ¡Autoridades! ¡Que aparezca con vida el compañero Maldonado! ¡Compañero! Finalmente, Otranto actúa como para ser recusado y desentenderse de la causa que la fiscal había ponderado como desaparición forzada de personas. Caso Maldonado, la Cámara admitió la recusación con respecto a Otranto y designó a un nuevo juez con dedicación exclusiva a la causa. El juez tiene que mantener la imparcialidad y, por otro lado, esa imparcialidad se quebró cuando en una entrevista al diario La Nación dijo que su hipótesis principal era la de que Santiago Maldonado se había ahogado, o era lo más posible que se hubiese ahogado en el río Chubut. Al hacer esa afirmación, ya abrió la puerta para un planteo de recusación. Otranto es recusado a pedido de la familia y las organizaciones de derechos humanos el 22 de septiembre, dejando una triste imagen de una justicia encubridora y dirigida. En esos 52 días, allanó territorio mapuche en tres oportunidades para rastrillar el río sin resultados, con el agregado de una intimidación explícita a la comunidad mapuche. El lunes pasado se dio un procedimiento de desalojamiento contra la comunidad de Vuelta del Río, en el cual se cerraron dos casas de Juan Tejupal y Alberto Muñoz. En esa casa de Alberto Muñoz tuvieron desplazado tres personas. En la casa de Juan, donde él vive solo, lo destrozaron a él solo. Recorrieron con el helicóptero, luego bajaron con el helicóptero, bajaron la gente ahí, y de ahí con armas de fuego, a punta de armas, lo reducieron. Le pusieron los precintos en las manos y lo dejaron tirado boca abajo hasta largas horas de la mañana. También se supone que el juez Otranto avisó a Nocetti sobre la pesquisa a realizar sobre los vehículos utilizados por gendarmería el día de la represión. Conclusión: cuando las camionetas fueron peritadas, ya habían sido lavadas. Nocetti encubría a Gendarmería Nacional, a sí mismo y a su jefa, Patricia Bullrich. El 22 de septiembre se hace cargo de la causa el doctor Gustavo Geral, de la ciudad de Rawson. Geral se traslada a la ciudad de Esquel y se entrevista con la familia de Santiago como primera medida. Comienza a estudiar a fondo el expediente y mantiene una buena relación con los medios, pero se reserva la información obtenida. El 1 de octubre hay otra marcha multitudinaria. Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros. Quiero preguntarle dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias, que aparezca con vida, urgente, lo necesitamos, por el bien de todos y por todos los santiagos que hay dando vueltas. Gracias a todos. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Aparición con vida ya! Por Santiago y los 30.000 presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. El juez Geral se contacta y logra establecer una buena relación con las comunidades mapuche, con quienes se reúne y les toma declaración. La investigación parece avanzar después de casi dos meses de pérdida de tiempo y pruebas durante el desastroso desempeño del juez Otranto. La familia de Santiago y las organizaciones de derechos humanos se muestran optimistas con las actitudes del nuevo juez. 19 o 19.30, que fue cuando se confirmó el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, 300 metros aguas arriba de donde había sido visto por última vez Santiago Maldonado, aquel 1 de agosto, cuando Gendarmería procedió al desalojo. El 13 de octubre se ordena un nuevo rastrillaje y el allanamiento de la estancia Leleque de Benetton. El 17 de octubre se realiza el rastrillaje en el río Chubut. El resultado fue positivo. Encuentran un cuerpo 300 metros río arriba en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces. La estancia Leleque nunca fue allanada. Y el cuerpo apareció cinco días antes de las elecciones legislativas. En medio de llamativas medidas de seguridad, el cuerpo es trasladado a Buenos Aires para ser identificado. Tres días después, el 20 de octubre, se confirma la noticia. Gracias por la expectativa esta de estar, no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Hay conmoción en la sociedad argentina. La gente se congrega espontáneamente en las plazas. Sin embargo, esto no afecta electoralmente al gobierno. El 22 de octubre, el oficialismo gana las elecciones legislativas en la mayoría de los distritos. El presidente Macri, casi obscenamente, festeja. Nos dijeron que no iba a haber globos, ni papel picado, y menos el bailecito de Macri sobre el final de cada elección. Pero en este caso, bueno, ahí está. El 23 de octubre, el juez Geral afirma que, luego de la autopsia preliminar, no se observan golpes o lesiones. También que falta analizar los estudios complementarios para ver causas y fecha de la muerte de Santiago. Sin embargo, el periodista Ricardo Rajendorfer afirma, ya en ese momento, que el juez no dijo todo lo que sabe. El informe preliminar de la autopsia, cosa que lamentablemente el juez Geral no se encargó de especificar, cuando lo único que dijo fue que no había señales de violencia visibles, es precisamente que se determinó que ese cuerpo podía tener entre 5 y un poco más de días sumergido, nada más que eso. Es posiblemente la razón, no sé, es una conjetura mía, la razón por la cual el juez Otranto se negó a allanar el casco de la estancia Leleque, es porque ahí justamente hay una cámara frigorífica. Desde sectores relacionados con los derechos humanos y las comunidades mapuche, se afirma que el cuerpo no estuvo siempre allí y que, indudablemente, fue plantado en el lugar. A Santiago no lo mató el río. A Santiago no lo mató el río. A Santiago no lo mató el río. Desde sectores y medios oficialistas aprovechan los dichos del juez Geral y algunos hasta hablan de la necesidad de disculparse con Gendarmería. ¡Vamos, señores! ¡Avance! A fines de octubre, la familia sostiene que Santiago fue asesinado y su cuerpo plantado en el lugar. El diario oficialista La Nación publica el 31 de octubre que la llamada de Ariel Garci a Santiago el 2 de agosto nunca había existido. ¿Santiago? ¿Santiago, sos vos? Santiago. La operación es desbaratada inmediatamente y la noticia es desmentida en cuestión de horas. El 3 de noviembre, Clarín titula que Santiago Maldonado murió ahogado. El juez y la familia lo desmienten, ya que a esa altura de las cosas era imposible saberlo. El 8 de noviembre, el juez dice que va a investigar el llamado al celular de Santiago el 2 de agosto. Para eso utiliza una estrategia que los expertos consideran insuficiente. El 9 de noviembre, el juez se niega al pedido de la familia para que participen de la investigación peritos internacionales. El 25 de noviembre, el cuerpo de Santiago es sepultado en su pueblo natal. Ese mismo día, el joven mapuche Rafael Nahuel es asesinado por la prefectura en Villa Lago Mascardi. Estableciendo que la causa de muerte de quien había sido identificado como la persona hallada en el río Chubut el día 17 de octubre, este es Santiago Andrés Maldonado, falleció por ahogamiento, es decir, por sumersión. Las pericias determinan, según el juez, que Santiago se había ahogado intentando cruzar el río, que su cuerpo había estado allí todo ese tiempo y que no había sido manipulado. Esto da pie a los medios adeptos del gobierno para despegar a Gendarmería, Nocetti y Bullrich de los hechos. Hoy, hacia las 4 de la tarde, finalmente el juez del caso, que es el segundo juez, pero es el juez del caso, contó, dijo, dio certeza dio certeza, esa es la función de la justicia, dio certeza sobre cómo murió Santiago Maldonado. Los familiares desconfían de los resultados. Si el cuerpo había estado en ese lugar todo el tiempo, ¿cómo es que no fue visto antes? El lugar había sido rastrillado 3 veces. Las comunidades de la zona recogen agua todos los días, en el mismo lugar donde encontraron el cuerpo, y en 78 días nadie lo vio. Y algunas preguntas. ¿Por qué el cuerpo de Santiago apareció a unos 300 metros río arriba del lugar en que se arrojó al río? ¿Quién atendió el celular de Santiago el día siguiente de su desaparición en Esquel? ¿Por qué esto no fue lo suficientemente investigado? ¿Por qué Gendarmería mintió? Los gendarmes habían afirmado que nunca llegaron al río, sin embargo, fotos y videos demuestran lo contrario. ¿Por qué no se investigó el teléfono de Nocetti? Las posibles respuestas las dan los hechos ocurridos en los meses posteriores. En esos días, peritos no tan peritos de Gendarmería Nacional determinan que el fiscal Nisman había sido asesinado. Esto le sirve políticamente al gobierno, tapa la noticia de Santiago y es interpretado como una devolución de favores. Echazú, el gendarme más comprometido con lo que le haya ocurrido a Santiago, fue ascendido, así como sus compañeros en la represión del 1 de agosto. El primer juez de la causa, Otranto, continúa en sus funciones y espera un pronto nombramiento en funciones superiores dentro de su carrera. La familia Maldonado pidió su juicio político. Mientras se comprueba fehacientemente el espionaje ilegal a la familia Maldonado. Y mientras la causa no avanza y el gobierno se despega diciendo que lo de Santiago fue una especie de accidente, lo cierto es que si Santiago se hubiese ahogado, las pericias no determinan en qué circunstancias se ahogó. A Santiago no lo mató el río. A Santiago no lo mató el río. A Santiago no lo mató el río. Las irregularidades en la causa y en las pericias continúan. La familia denunció en julio que la pericia del documento de Santiago fue realizada en condiciones diferentes a las presentes cuando se encontró el cuerpo. El documento de Santiago había sido encontrado en perfecto estado de conservación tras haber estado sumergido, supuestamente, 78 días. A casi un año de la desaparición de Santiago, un testigo clave da testimonio. Se trata de Nicasio Luna, músico chileno que estuvo con Santiago en Cuyamen y durante el operativo ilegal de Gendarmería. Luna respondió desde Chile las 49 preguntas enviadas por el juez y su abogado relató parte de lo declarado. Lo ve de espalda, ve que va a intentar también cruzar el río. De ahí lo pierde de vista, cuando ya todos cruzan el río, se dan cuenta que no estaba Santiago Maldonado, y hay un testigo clave que está monitoreando ese aspecto, y él le comenta que se lo llevó Gendarmería Argentina. Relata que cuando estaba en la orilla del río, y por qué decide cruzarlo, no obstante tener rudimentaria actividad con respecto a nadar, escucha que hay fuego libre y le da bastante miedo y dice que la persona que le tocaba disparar a él o no disparó o se le trabó el arma. El doctor Lorenzo Morales, en Chile, abogado del cantautor Nicasio Luna. Por otra parte, el licenciado en criminalística Enrique Prueger realizó junto a su equipo estudios verificatorios de la autopsia. Es decir, basados en la autopsia misma. Estos estudios dan por tierra con el resultado de la autopsia dado a conocer por los peritos, inclusive los de la propia familia Maldonado. Lo que hice no es una pericia, lo que hice primero es un análisis verificatorio de la información que disponía o que presentaron los expertos que firmaron en la autopsia a Santiago Maldonado. Ya había una cuestión dudosa al inicio de la autopsia, que fue que le tomaron huellas dactilares, ¿no? Todo lo que sea el guantelete de piel de una mano por un fenómeno de maceración independientemente de la temperatura, se desprende entre 15 y 20 días. Eso sí. Están casi todos los autores de acuerdo. A foja 54 de la pericia, la palinóloga, que es una doctora en biología del CONICET, expresa, y esto es casi textual, bajo ningún concepto, dice, el polen puede mantenerse en las prendas, más si es sintética como el pantalón que tenía puesto Santiago Maldonado, más de 20 a 30 días en un medio como el agua del río Chubut. Uh-huh. Este es un informe, dice, bajo ningún concepto, es decir, que no hay ninguna variable que anule esta posibilidad. La parte donde se nota que la víctima sufrió frío está a la altura de las rodillas, para que ustedes tengan, para que tengas una idea. Y nadie se muere ahogado porque hayas tenido mucho frío a la altura de las rodillas, que es lo que hacía y daba el agua, esa profundidad a la época de la desaparición de Santiago, y hay tantos testimonios que lo confirman. Las temperaturas que recabaron los expertos que realizaron la pericia da un promedio de temperatura de 6 grados 27 y no menor a 3 grados como ellos calcularon para que les diera entre 50 y 73 días. La paliróloga dice expresamente que más de 30 días no tiene en el agua, y si no tiene más de 30 días en el agua, tenemos una ventana de 48 días que se nos pueden plantear dos cuestiones. O si estuvo muerto, congelado en otro lugar, cosa que habría que ver si es así, y la otra es, ¿y si estuvo vivo? Justicia para Santiago. Justicia para Santiago. Justicia para Santiago. Justicia para Santiago. De acuerdo al testimonio de Luna, a los estudios verificatorios de la autopsia y a las sospechas generalizadas y a lo que la lógica indica, Gendarmería fue la causante directa de la muerte de Santiago. Y Gendarmería es la mano armada del gobierno. Por lo tanto, el gobierno es responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Santiago, ¿dónde estás, Santiago? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? En noviembre de 2018, el juez cierra la causa, exculpa a todo el mundo y dice que Santiago sencillamente se ahogó. Omitió decir cómo es que se ahogó en 30 centímetros de agua. Acusó a quienes exigían justicia por Santiago de ser grupos dedicados a entorpecer la investigación con fines políticos. Geral resultó lo mismo que Otranto, una herramienta del poder para encubrir a funcionarios y gendarmes. Después de todo, Gendarmería devolvió favores en la causa Nisman. Hoy se cumplen 2 años. Hoy, familia y organizaciones exigen la reapertura de la causa. Y justicia para Santiago e impunidad para nadie. Durante 78 días nos preguntamos, ¿dónde está Santiago? Hoy sabemos dónde está. En las plazas, en las calles, en la lucha. Pero sería faltarle a la memoria de Santiago no enfocar la atención en la lucha. Su lucha. Esto es, la defensa de los derechos y el territorio mapuche, ilegalmente ocupados por terratenientes como Benetton o Lewis, defendidos tosca y brutalmente por las fuerzas represivas del Estado argentino. Tenía muchos amigos, era solidario, era una persona conectada con la naturaleza. Su presencia, digamos, era una persona que siempre te transmitía alegría. Los ojos de Santiago, crónica de una desaparición forzada,